Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira. Muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes aquí, quien les habla, Clarisa Gambera y mi compañero Néstor Cortés, en la producción de Un Ratito, una producción que se prepara en el aula y vienen acá los chicos y las chicas a contársela a la audiencia de la radiográfica en una hora donde la radio un poco se convierte en la escuela se convierte en la radio, bueno. Pero hoy estamos en diferido, van a estar las voces de los chicos y las chicas que estuvieron trabajando en las escuelas y no pudieron venir porque otra vez no tenemos micro. Sí, exactamente, buenas tardes para todos y todas. Bueno, hoy tenemos un programa donde nuestras compañeras Maru Maurer, María Clara Maurer y Romina Parrado trabajaron con los chicos y las chicas de una escuela técnica, la Escuela Técnica Cornero Saavedra, la Escuela Técnica número 17 del Distrito Escolar 13, queda ahí enfrente del Parque Avellaneda, a la vuelta del Club Alvear. Hay dos escuelas técnicas muy famosas, que es el Saavedra y el Calviño. Estamos hablando de chicos de tercer año, que obviamente, bueno, hicieron todo un trabajo en el aula, con mucha ganas de venir a la radio. Lamentablemente no se pudo hacer por una falta de micros. Entonces se decidió, la verdad que una muy buena idea de parte de las docentes, de grabar los bloques, ¿sí? Entonces el programa lo dividieron en cuatro bloques. Cada bloque hay un compacto donde las docentes del programa REC hablan con los chicos, lanzan preguntas acerca de temas que ellos eligieron. Ese compacto lo vamos a escuchar y después vamos a hacer un cierre por cada uno de los bloques. Bien, entonces este es un programa que produce esta escuela. Las voces son de los chicos y las chicas de la Escuela 17 del Distrito Escolar 13. Es lo que solemos decir, un falso vivo. Exacto. Un falso vivo, pero bueno, es una de las formas de salir al aire. Está Julián Pelliza allá en la operación técnica y él nos va a permitir, bueno, empezar a escuchar estas voces. Le cuento a la audiencia que si quieren conocer más sobre nuestro trabajo, en www.programarec.com. .com.ar, sí. Ahí están producciones, están las imágenes, están los audios y los programas y algunas bonus track, ¿no? Sí, que trabajando. Sí, algunos podcasts que estuvimos trabajando, también obviamente la síntesis de cada uno de los programas, donde contextualizamos de qué escuela se trata y de qué se trató el programa. Pero digamos, es como un muy buen archivo para que los docentes, son todas aquellas personas que se interesen acerca de lo que nosotros hacemos en el aula, puedan entrar y puedan rescatar algunas producciones radiales. Y en Instagram nos buscan como Programa REC y ahí también se van a encontrar con mucho color y parte de esta diversidad de voces, en todos los casos de estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, primarias y escuelas medias. Y eventualmente algún jardín, especialmente la escuela 6 del 5, la Rosarito, Rosario Vera Peñalosa, peques, que la semana que viene van a ir a una radio de FM Riachuelo. Nada, para destacar que la página la organiza nuestro compañero Leandro Pafundi. Bien, bueno, arrancamos con el spot lo prepararon entonces los chicos y las chicas de la Escuela Técnica número 17 del 13. ¿Cómo están? Aquí estamos en París, Francia, y nos encontramos entrevistando a turistas. Usted, señor, ¿puede parar un momentito? ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Qué es lo que más le gustó de Francia, de París, de este país tan hermoso? Y la verdad que Francia tiene muy lindos paisajes, la Torre Eiffel, Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día. Vamos a buscar a otra persona, a ver. Usted, señor, ¿puede parar un momentito? Bueno, sí, sí. ¿Puedo preguntar qué es lo que más le gustó de Francia, de París? Y de Francia, bueno, tenemos la cultura, la comida, más que nada la gente, lo amable que es cada uno con la gente que viene del exterior, por así decirlo. Muchas gracias, que tenga un buen día. Yo le recomiendo que vaya acá a la vuelta a una panadería, venden muy buenos panes. Ahí se va el chico, seguramente se va a ir a la panadería y vamos a continuar buscando personas. Usted, señora, ¿puede parar un momentito? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. ¿Qué es lo que más le gustó de Francia, de París, de este país tan bello? Y me gustó mucho el Sena, los edificios, la arquitectura, me gustó mucho eso. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Bueno, continuamos con uno más. Usted, señor, ¿lo puedo molestar un momentito? Sí, dígame, señor. ¿Qué es lo que más le gustó de Francia? Lo que más me gustó de Francia a mí es la carrera, sinceramente. La que dura 24 horas. La de Le Mans. Bueno, ahí está la introducción del tema, por si no quedó claro. Van a hablar sobre la carrera de Le Mans, que se desarrolla en Francia todos los junios de cada año. Es una carrera que dura 24 horas. Wow. Es una carrera muy esperada, ¿sí?, donde las principales marcas compiten. Y bueno, no dentro de esta, como decíamos nosotros recién, Clary, dentro de esta vorágine de las carreras, bueno, en este caso, en otro caso de la Fórmula 1, de Franco Colapinto y todo eso. Claro, la explosión. También ten en cuenta que, porque van a escuchar el audio, hay como muchas especificaciones técnicas, porque están. Es una escuela técnica. Que tiene mecánica. Exactamente. Entonces, digamos que tienen bastante conocimiento. Hay que agradecer muchísimo también el trabajo que hizo el docente Pablo Albornoz, que trabajó con nuestras compañeras Maru Maurer y Romina Parrado. Y si te parece, escuchamos el primer bloque hecho por los chicos y las chicas de tercer año de la escuela técnica. Y les mandamos un abrazo porque seguramente están escuchando. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la Escuela Técnica Saavedra haciendo una especie de falso vivo, haciendo radio, como venimos haciendo hace tantos años en el programa REC, Red de Escuela y Comunicación. Hoy estamos con un tercer año. Enseguida nos van a explicar los chicos de este primer bloque qué tercer año son, de qué tema van a hablar y sus nombres. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí con Romina Parrado. Bien, hoy es lunes, estamos haciendo entonces la grabación de este programa de radio que va a salir el viernes en FM Gráfica. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, somos los chicos de tercero novena, como ya dijiste, de la Escuela Técnica número 17, Cornelio Saavedra, y yo soy Lautaro Martínez, y estoy con mis otros compañeros. Gonzalo Cornejo. Gonzalo. Buenas tardes, soy Juan Ignacio Ortega. Hola, me presento, soy Benjamín Riquelme. Buenas, soy Lucho Maceo. Hola, buenas tardes, yo soy Aaron Nis. Buenas tardes, soy Luciano Jiménez. Bien, y tengo entendido que vamos a hablar sobre un tema que está vinculado a una carrera. ¿Quién quiere explicar un poco? Bueno, yo te cuento. Nosotros vamos a hablar de las 24 horas de Le Mans. Vos, y yo supongo que muchos más, estarán preguntando qué son las 24 horas de Le Mans. Bueno, las 24 horas de Le Mans es una carrera que se llama así, ¿por qué? Porque se compite en Le Mans, una ciudad de Francia, y tiene el nombre de 24 horas porque es una carrera que dura 24 horas continuas, en la cual se ponen a prueba la habilidad, la resistencia, la durabilidad de los componentes, entre otras muchas cosas. Compiten muchas marcas y es una carrera poco ordinaria, ¿no? Yo diría porque dura mucho tiempo, es mucha competitividad. Y teniendo en cuenta esto que decís, que es una carrera que dura 24 horas, yo me pregunto, ¿qué tipo de autos son los que compiten en esta carrera? Bueno, en la carrera corren autos que se dividen en dos grupos. Existen los sport deportivos, que son autos que están hechos específicamente para la carrera, que, bueno, se hacen desde cero, todo, para la carrera. Y después están los Gran Turismo, que son autos que se pueden conseguir como en concesionarias, pero estos los modifican para que puedan correr en esta carrera. Bueno, voy a contar un poco de cómo fueron evolucionando los autos. Estas carreras de Le Mans impulsaron innovaciones tecnológicas en estos autos. Hubo diseños de chasis para mejor velocidad en curvas, mejoras en los frenos, hicieron discos carbocerámicos. También hubo una mejora en la aerodinámica, implementando más alerones. También hubo una iluminación porque justamente como son 24 horas, corren de noche también, y hicieron una iluminación de faros de halógeno. Y nada, también mejoraron velocidades en los autos, haciendo velocidades récord como 386 kilómetros por hora por parte del auto Porsche 917, 405 kilómetros por hora de un Peugeot y 400 kilómetros por hora de un Sauber Mercedes C9 en 1989. Y también mejoraron la seguridad añadiendo chicanas en el circuito para reducir la velocidad punta. Y también fomentaron avances tecnológicos para aumentar la velocidad y seguridad en las carreras. Imagino que debe haber algún tipo de exigencias para quienes están compitiendo en esta carrera, ¿no? Para los pilotos. Y sí, la verdad que sí, que la carrera de Le Mans le exige que los pilotos se entrenen físicamente todos los días del año, o sea, los 365 días, durante una media de entre 3 y 4 horas diarias por día. En su mayoría cuentan con un entrenador personal que los ayuda a la rutina diaria de todos los días y también que puedan monitorar su progreso. Bien, y en relación entonces a la seguridad. Y nosotros tenemos a lo largo de la historia esta carrera, ya van 92 ediciones, 100 años de la carrera. No siempre fue igual, no siempre, aunque parezca algo tan básico como un cinturón de seguridad, en todas esas ediciones no siempre hubo. Tenemos, más adelante va a ampliar acá mi compañero, pero tenemos un accidente que es el más trágico en la historia del automovilismo, que marcó un antes y un después. Pasaron de no haber cinturones de seguridad a aplicarse este nuevo tipo de precaución. El casco completo, por ejemplo, antes no se corría con el casco con la visera como vemos hoy en día, por ejemplo, la Fórmula 1, sino un casco más parecido al que vemos en fotos de Fangio, que también corrió las 24 horas de Le Mans, y otras medidas de seguridad como no separación entre la calle de boxes y la pista normal, tampoco una aislación entre el público y la pista, cosa que en el 55 hubo un accidente en el que un auto, por todos estos motivos, chocó contra otro, salió volando, se convirtió en una bola de fuego, impactó contra las gradas que no estaban para nada separadas de la pista y terminó en la muerte de 83 espectadores y el piloto. Ese accidente marcó un antes y un después en la carrera y en el automovilismo en general, y hizo que se fomente las medidas de seguridad, que bueno, parte de un colegio técnico también aprendemos medidas de seguridad en los trabajos, en los talleres y en todo lo relacionado a la industria. Qué importante lo que decían recién de las medidas de seguridad, ¿no? Por muchos aspectos y sobre todo para evitar accidentes. Me preguntaba si después de que se tomaron estas medidas de seguridad, ¿se produjeron otros accidentes? ¿Cómo fue eso? No, sí. En el año 1999, en la carrera de 24 horas de Le Mans, Mercedes-Benz compitió con su auto SLR, un coche diseñado para competencia de larga distancia con una aerodinámica perfecta para generar resistencia al aire y así alcanzar la velocidad más alta posible. Entonces este coche era bastante aerodinámico, lo que pasa que se pasaron de la aerodinámica ya que hicieron el coche lo más largo posible, redujeron la distancia entre los ejes, hicieron el coche bastante pegado al suelo y la parte delantera del coche tenía una inclinación de casi cero grados, por lo que juntando esto y el cambio de una bastante pegado al suelo y la parte delantera del coche tenía una inclinación casi cero grados, por lo que juntando esto y en el cambio de una rasante de la parte delantera no agarrase suficiente tracción, pues nos da la fórmula perfecta para que se convirtiese en un Boeing 747 y se vaya volando por los aires. Afortunadamente el piloto no le pasó nada, pero esto hizo que Mercedes-Benz se quitase para siempre de las 24 horas de Le Mans. Bueno, menos mal que ese piloto se salvó, ¿no? Con todos los detalles que diste en relación al diseño del auto. Y me pregunto también, siendo que es una carrera de 24 horas, ¿no? Debe haber algunas anécdotas, ¿no? Cosas curiosas que ocurren en este tipo de carreras. ¿Nos podrás contar un poco sobre eso? Bueno, sí. Una de estas curiosidades es la de la pole más rápida en las 24 horas de Le Mans, que la marcó Pedro Rodríguez, que fue con un tiempo de 3 minutos y 13.9 segundos en otra configuración de pista. También la mayor distancia en carrera se consiguió en 2010, tras 397 vueltas, donde la distancia recorrida fue un total de 5.410,713 kilómetros, donde el país con más pilotos en las 24 horas de Le Mans ha sido Francia. Otra curiosidad también es que solo 2 argentinos en un siglo fueron ganadores de los míticos de las míticas 24 horas de Le Mans, donde uno fue José Froilán González en 1954, mientras además se desempeñaba como piloto de la todavía joven Fórmula 1, categoría en la que el argentino tiene un logro histórico, ser el primer piloto que ganó un gran premio para la escudería Ferrari. El otro también que obtuvo el máximo logro en Le Mans fue José María Pechito López, quien lo alcanzó en 2021 y en esta temporada 2023 volverá a intentarlo. En el año también 1954 fue muy especial para el piloto argentino nacido en la localidad bonaerense de Arrecifes, José Froilán González, donde el gordo ganó las 24 horas de Le Mans sobre una Ferrari 375+. En la escudería italiana ya era un piloto consolidado en el campeonato de Fórmula 1 que se disputaba desde 1950 y aquel 1954 además lo tuvo logrando un histórico subcampeonato mundial detrás de Juan Manuel Fangio. Única vez que 2 argentinos encabezaban la tabla de posiciones finales de la Fórmula 1. Una más, donde Juan Manuel Fangio, que corrió en Le Mans en 1950, 1951 y 1953, y 1955, salvó su vida de milagro en el año de su última participación, en la que considera como la tragedia más grande en la historia del automovilismo. Fue el 11 de junio cuando un choque provocó que se desprendiera, prendido fuego, el motor del auto de Pierre Lévesque y fuese directo a la tribuna llena de gente. Además del piloto francés, aquel día perdieron la vida 83 espectadores. Muchas gracias por compartirnos toda esta información sobre la carrera de Le Mans, que al menos yo, que no soy una mujer del mundo del automovilismo, no conocía para nada, así que nos resultó muy interesante conocer sobre las características de la carrera, los tipos de autos que compiten y cómo a través de los años, sobre todo, se fueron trabajando las cuestiones de seguridad tan importantes en estos temas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Maru. Y después a la profe, ¿no? No, Maru y Romina, nuestras compañeras. Pablo había trabajado con los chicos previamente. Pero bueno, ahí estaban hablando acerca de, muy entusiasmados y con mucho conocimiento acerca de esta carrera y la anécdota de ese accidente trágico que ocurrió hace 50 años aproximadamente, cuando un coche se despistó en pista y volvió a hacer la tribuna y mató a 60 personas aproximadamente, con lo cual fue el accidente más grave que tuvo esta carrera de Le Mans, que se hace en Francia todos los junios y todos los años. Bien, bueno, en el marco de la fiebre de Colapinto y que todos nos estamos haciendo expertos en Fórmula 1, las escuelas que tienen la orientación de mecánica, que arman y desarman autos todo el tiempo, imagino que la meca debe ser, imagínate una escudería que te contrate para ser mecánico. Ay, qué lindo. O mecánica de Fórmula 1, de coche de carrera. O de un coche de carrera. Sí. Acá en Argentina lo que tiene es un país que tiene mucho fanático del automovilismo, digamos, el turismo carretera que va por todo el país con grandes autódromos en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. He visto por un montón de personas, miles de personas. Yo una vez fui y es increíble cómo pasan el fin de semana, se llevan su valijita con comida, con bebida. La mesita, ¿no? La mesita, las sillitas, y bueno, es todo una movida. Es como una misa, ¿viste la misa de arricotera? Sí. Bueno, es lo mismo. Pero de la gente de los Exactamente. autos. Bueno, está bien. Bueno, ¿te parece que escuchamos un poquito de música? Bueno, vamos a escuchar música y después volvemos a recuperar las voces de los chicos en el segundo bloque de este Falso Vivo, que es la forma de estar en la radio que logramos cuando el micro no llega. Un poquito de música. seguimos aquí. Si la gente supiera la maravilla de este estudio tan hermoso, tan bien refrigerado en este momento. Ahí lo tenemos a Julián, nuestro operador técnico. Está en la cabina de un avión, parece, ¿no? Sí, aparte cuando yo llegué estaba todo oscuro, todo tranquilo. Claro, es como relajado. Afuera está el mundo, la ciudad de Buenos Aires. Afuera está todo lo que pasa en la Argentina en este tiempo terrible. Y acá hay un microclima divino. Qué buena vida la de Julián, ¿eh? Se ríe. Bueno, seguimos con los chicos y chicas de la escuela técnica. Sí, el segundo bloque, ellos estuvieron pensando, investigando sobre Internet. ¿Qué se plantearon? A ver, ¿qué se plantearon? ¿Cómo influyó el desarrollo de Internet en la humanidad? Un problema clásico de quienes estudiamos comunicación, cómo los dispositivos van moldeando a la sociedad y qué pasa entre los individuos y los dispositivos y si son enemigos, si nos cambian, si cambiamos nosotros a los dispositivos, ¿viste? Esa pregunta clásica. Es increíble que unos chicos de tercer año se hagan estos planteos, ¿no? Que sí. Ya nacieron con Internet, ¿no? Que está bueno. Nacieron con Internet, pero se preguntan si hay que limitar el uso de Internet, recomendaciones también para usos cotidianos, por ejemplo, el de las compras por Internet, porque, claro, nacieron con Internet, pero es como siempre decimos, es como salir solos a la calle, ¿no? Hay que saber usar, o sea, andar por ese territorio que es la Internet. Qué semáforos, qué alertas, qué cuidados. Prohibir no se puede. No, para nada. Y tampoco reducir, digamos. Esto es así, digamos. Son cosas que ya llegaron para quedarse y hay que trabajar con eso y ver cómo ¿cómo no podemos orientar también nosotros a los alumnos, sí, a que hagan un buen manejo de la red? Y cómo también nosotros como adultos podemos hacer un buen manejo de la red. Están pasando cosas, muchas cosas muy complicadas. Hace poco apareció un caso de un chico en San Martín, en Córdoba, de tomar fotos de una compañera del colegio y después por inteligencia artificial, creo que los chicos después también van a hablar de inteligencia artificial, manipularon la imagen, la pusieron desnuda, con un cuerpo desnudo, y eso después la viralizaron, en algunos casos hasta llegan a cobrar esas fotos. Digamos, hay que trabajar mucho en las escuelas con este tema. Bien, lo que queda claro es que hay que trabajar en la prevención y en saber usar, saber andar por este territorio que son las redes, que es la Internet. Los chicos y las chicas se preguntan sobre redes sociales, sobre amistades virtuales, sobre si hay que restringir o no la cantidad de tiempo frente a las pantallas. Los neurólogos empiezan a decir que sí. Sí. Y también el tema de vos fíjate la cantidad de chicos que tienen un problema de vista, sí, por el uso de las pantallas. ¿Cuánto es el tiempo ideal para estar frente a una pantalla? ¿Y cómo haces para controlar eso? Opino que cuando compite demasiado con actividades que para las niñeces o las adolescencias deberían ser muy importantes, estamos en un problema. Si compite con el deporte, si compite con la posibilidad de encontrarte con amigos y amigas reales, si compite con la posibilidad de ir a la plaza, cuando un pibe quiere volver de la plaza para conectarse a Internet, yo creo que hay algo para pensar. Por un lado eso, y por otro lado también habría que replantearse cuál es el tiempo que los adultos le dedicamos a los chicos para ir a la plaza, por ejemplo. También, ¿me claro. entendés? Porque uh-huh. también pasa eso, ¿no? Digamos, los chicos están mucho con la pantalla, bueno. Y, porque hay muchos casos de chicos que si vos los sacás a la plaza a jugar, no te dicen que no. O tal vez prefieran estar en la plaza. El tema es que también hay que dedicarle un tiempo. Hay que dedicarle tiempo y también en tiempos de pluriempleo hay gente que está trabajando es un montón de horas por eso. Y la Internet resuelve eso. Exacto. Vamos a escuchar a los pibes. Escuchemos el spot primero. Dale. Ah, escuchamos el spot que nos hace el anticipo, ¿no? Dale. Sí. Buenas tardes. Le venimos a comunicar desde el banco que registramos una deuda pendiente en su cuenta. Necesitaríamos que nos envíe su número de tarjeta y clave. ¿Cómo que tengo una deuda? ¿Qué tengo que hacer? Abuela, ¿qué pasó? Dice que tengo una deuda y me pidió mi número de tarjeta. Pero si hace poco revisamos el banco y no tenías ninguna deuda. ¿No te parece un poco raro? No caigas en las estafas. Antes de dar tus datos personales, contacta a tu banco y compara la información. En el caso de que sea una estafa, reporta el número. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio. de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Continuamos aquí con el segundo bloque de la Escuela Técnica. Seguimos haciendo radio, pero ahora vamos a hablar de otro tema. Cambiamos de bloque, cambiamos de grupo. Primero hacemos una ronda de presentación. Decimos los nombres. Funes Lautaro. Catriel Sof. Yamil Limachi. Eunice Vilca. Shirley Ajuacho. Santiago Benítez. Kai Sánchez. Cleber Cantero. Muy bien, recuerden hablar lo más fuerte y cerquita del micrófono posible. Vamos a hablar entonces sobre Internet ahora, ¿verdad? Lo que queremos saber es si hubo algún hecho histórico que para ustedes haya causado el origen de lo que hoy conocemos como Internet. El hecho histórico se inicia en los años 60, en plena Guerra Fría. Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que en el hipotético caso de un ataque ruso que hackeara las comunicaciones, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Y Internet fue un cambio radical, ¿no? Me pregunto, ¿cómo influenció Internet en la humanidad? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece que evolucionó para bien o para mal. Es dependiendo de cada uno la interpretación. Por ejemplo, para mí sería bien porque salieron inteligencia artificial, que varias cosas para hacer, y está bueno porque da salidas laborales que en un pasado no se podía. Y también cierra otras, que, como digo, tiene lado bueno y lado malo. Y también mejoró bastante el tema de la comunicación, creándose Gmail, que WhatsApp, las redes sociales que conocemos, porque si se acuerdan, en un pasado la mayoría de las personas lo hacían en cartas, algo que tomaba meses o años. Ahora, con un simple clic y ya tenés el mensaje mandado y las personas ya se pueden comunicar más fácilmente. Por ejemplo, también las videollamadas. Y así tantas otras cosas que tardaría mucho si es que menciono todos. Es verdad lo que decís, Cleber, que aceleró mucho los tiempos, ¿no? Hay una cuestión ahora más inmediata. Y también mencionaste algo sobre la inteligencia artificial. En general, ahora hay como mucho debate en relación, ¿no? Pienso al uso del celular en la escuela, el uso de Internet, como pregunta así para pensar. ¿Se debe limitar el uso de Internet? ¿Qué piensan en relación a eso? Sí y no. Porque cuando el nivel de adicción es demasiado, tenés que pedir una ayuda a un médico o a un especialista. Si no es así, solo podés silenciar las notificaciones como para limitar al menos un poco de adicción y establecer una hora para ver los mensajes. Por ejemplo, cuando vamos al hospital o a alguna parte, vemos que las madres le dan el celular a los hijos. Y si vos seguís dándole celular y no parás, se va a generar una adicción a partir de esa edad. Entonces, cuando una vez que vos no le digas no, se va a enojar y no va a parar de pedirte celular. Hasta cuando llega la edad adulta que tiene su propio celular. Y va a ser lo mismo que hacía cuando tenía, por ejemplo, 2 años. Esto causará que esa adicción siga creciendo, pero va a perder su autocontrol para limitarse. Bien, entonces Internet puede lograr cosas maravillosas, tener un montón de ventajas y también desventajas como lo que hablábamos en relación al empleo y a estas nuevas adicciones, ¿no?, que están apareciendo, que a veces es necesario limitar el uso o pedir ayuda, como bien decían. Entonces, para ustedes, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas de Internet? El Internet tiene varias ventajas, como acceso a la información, que te facilita mucho encontrar cualquier cosa que necesites. Una facilidad de comunicarse globalmente a través de varias personas. Contenido gratuito que podría ser videos, imágenes, lecciones y entretenimiento. También hay facilidades de compra sin contenido y contenido de pago de calidad y muchas más cosas. Y las desventajas te expone mucho a los riesgos que, por ejemplo, puedes encontrar información falsa o contenido inapropiado que te lleguen a estafar y tener una adicción a Internet. También existe el grooming, que es acoso mediante Internet. Te pueden robar datos personales de cualquier lugar. Me pregunto entonces si es seguro hacer alguna compra por Internet o hay que tener algún tipo de cuidado o recomendación. Las recomendaciones que yo recomendaría sería no ingresar a un sitio que vende productos por Internet desde un correo electrónico o desde un mensaje de aplicaciones de mensajería instantánea. Puede ser sitios falsos que reemplazan la identidad de la página real. Otra recomendación sería escribir la URL en tu navegador para estar seguro que la página donde vas a hacer tu compra no es un sitio falso. Verifica que sea un sitio seguro para hacer tu compra. Fíjate que tenga el candado verde o gris en la barra de dirección del navegador. Nunca ingreses a datos personales ni de tarjeta de créditos en sitios que no sean seguros. Hoy en día Internet atraviesa toda nuestra vida. Me pregunto, ¿qué pasa si en un futuro se limita el uso de Internet? Si en un futuro se llegara a limitar el uso de Internet, este nos traería beneficios, como evitar el exceso a este mismo. Además, esto no solo afecta a menores de edad, sino que también a mayores que sean adultos. Y hablando de estos excesos, no podemos evitar hablar de lo perjudicial que son esos excesos, como física y mentalmente. Hay estudios que demuestran lo dañino que llega a ser el Internet y lo fácil que es el acceso a esto, como los malos hábitos en la salud, sedentarismo, sobrepeso y u obesidad, molestias musculares, alteraciones en los hábitos de sueño, cambios negativos en la interacción física, daño en la salud psicoemocional como el estrés, ansiedad y depresión, cansancio visual, dolor de cabeza, etc. A pesar de que parece que favorecería a la población con el uso limitado del Internet, este también tendría sus desventajas, como agravar la brecha digital, que es la dificultad de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto puede impedir que parte de la población tenga acceso a la posibilidad que ofrecen. Por ejemplo, las personas que viven en zonas remotas o aisladas de las ciudades pueden quedar incomunicadas. Si hablamos de Internet, entonces no podemos dejar afuera las redes sociales. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Bueno, las redes sociales nos ofrecen múltiples funciones, beneficios y utilidades, como la comunicación y conexión. Y la información y educación, marketing y publicidad, entretenimiento, redes profesionales, activismo y movilización, investigación y análisis. Hablando de redes sociales, me pregunto, ¿existe la amistad virtual? Yo diría que depende, ya que hablando con alguien que no conoces, que no ves diariamente en persona, quizás se te hace más fácil hablar, contarle cosas y tipo ser más abierto. Pero lo único que tipo te puede perjudicar, que no, al no saber quién está del otro lado, puede ser tipo una persona mayor que quiere buscar otras cosas. Bueno, ahí escuchábamos entonces un poquito de lo que estuvieron intercambiando, opinando, averiguando y contando experiencias concretas que suceden todo el tiempo en relación a compras que hacemos, a lugares seguros. Y decíamos nosotros cuántas veces nos mandamos macanas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cómo tenemos que estar atentos porque podemos caer, sí, en cualquier momento podemos caer. Nosotros siempre hablamos con personas más adultas que nosotros, más grandes que nosotros, pero digamos, también estamos, no estamos exentos a que nos pase, ¿eh? Claro, Y estamos llenos de información y sabemos que puede pasar. Igual, pero sin embargo, las cosas más o menos. Sí, hablaba también del grooming y de las cuestiones muy complejas que tiene Internet. Pero bueno, digamos, la verdad estuvo bueno el debate. Me parece que es interesante que también los chicos y las chicas reflexionen acerca de esta herramienta tan importante que tenemos, pero también, digamos, tan controversial en algunos aspectos. Bien, escuchamos un poco de música, nos quedan dos bloques todavía, hay mucha producción. Cuarteto de Nos, contrapunto para humano y computadora. La tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano, pero le llegó la hora. Porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quien lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo qué tengo que ver, si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados. Bueno, tercer bloque, seguimos hablando de tecnología, avances tecnológicos. Sí, muy, digamos, es como que sigue el proceso del bloque anterior, ¿no? Sí, ellos se preguntan sobre el origen y la evolución de la tecnología, personalidades y descubrimientos relevantes. Está bueno pensar que los dispositivos tecnológicos son parte de la historia. Obvio. De la humanidad, y no pensarlo como un algo separado, ¿no? Que tienen una historia, un antecedente, también un debate clásico. Piensan en el futuro de la tecnología. Bueno, en los próximos 50 años. ¿Quién? Ventajas y desventajas de la tecnología. Y ahí debe aparecer la distopía, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Digamos, me imagino que los chicos hoy por hoy se podrán imaginar algo muy diferente a lo que nosotros nos imaginábamos sin tener esa tecnología, ¿no? Es como que al tener esa cabeza. Pero lo que pasa es que va a estar todo tan rápido que te supera. No sé qué va a pasar acá a 50 años. No sabemos. No sabemos. Vamos a escuchar el bloque que prepararon. El primero el spot. Ah, el spot y después. Y después el bloque. Dale. Cuando cuando soñábamos con esos inventos futuristas que veíamos en las películas, aquellos sueños tan lejanos hoy son una realidad. Imagina llevar en tus ojos un mundo virtual. Con las Apple Vision Pro, la realidad aumentada se fusiona con lo real, permitiéndose ver hologramas, ventanas virtuales y moverte en un espacio interactivo, sin cables. Sí, hoy es posible. ¿Y los autos que conducen solos? Tesla ya lo hace. No es ciencia ficción, ya existen vehículos que pueden navegar por las calles, cambiar de carril y hasta estaciones solos, mientras tú disfrutas el viaje. Las casas de ahora se construyen a gran escala usando impresoras 3D, concretamente impresoras de cemento que levantan paredes enteras de viviendas en cuestión de horas. La arquitectura del futuro ya está acá. ¿Te imaginas ver imágenes que parecen salir de la pantalla, como volver al futuro? Los hologramas hoy son una realidad. Los displays holográficos ahora permiten que imágenes tridimensionales floten en el aire como si fueran tangibles. ¿Y qué tal las zapatillas que se ajustan solas? Inspiradas en volver al futuro, Nike ha diseñado calzado que detecta la forma de tu pie y ajusta automáticamente, brindándote una comodidad a la medida. En la industria automotriz, los autos como el Mercedes EQS proyectan información en el parabrisas. Velocidad, rutas y alertas aparecen directamente en tu línea de visión, para que no pierdas detalle de lo que tienes al frente. ¿Pensaste alguna vez en robots con inteligencia artificial? Optimus, el robot de Tesla, ya existe y puede realizar tareas complejas, desde la industria hasta el hogar. La ayuda robótica ha dado un salto adelante. Y para las personas con movilidad reducida o trabajo de fuerza extrema, los exoesqueletos están aquí para proporcionar soporte, mejorando la movilidad y multiplicando la fuerza humana. En algunos casos, incluso prótesis inteligentes que se mueven con el pensamiento han comenzado a revolucionar vidas. Estos inventos son solo el principio. Aquello que parecía imposible ya es parte de nuestro presente. Hoy el futuro se vive, porque... Y ahí acabó. Continuamos aquí entonces con el tercer bloque. Vamos a hablar ahora entonces sobre un tema similar al anterior, pero esta vez tiene que ver con tecnología. Nos vamos acercando todos, por favor, a la ronda. Estamos haciendo acá una radio improvisada en la escuela, en el espacio de educación tecnológica. Bien, entonces, estamos en el espacio de tecnología. Queremos saber entonces para ustedes qué es la tecnología. La tecnología es todo lo que inventamos para hacernos la vida más fácil o resolver problemas. Por ejemplo, una bicicleta es tecnología porque nos ayuda a movernos más rápido. Y los teléfonos son tecnología porque nos permiten hablar con personas aunque estén lejos. En pocas palabras, es usar ideas y herramientas para mejorar cómo vivimos. ¿Cuál fue el origen de la tecnología? ¿Hay un origen? ¿Cómo es eso? La tecnología empezó cuando las personas comenzaron a usar herramientas como piedras para cortar cosas y fuego para calentarse. Luego inventamos cosas como la rueda y la escritura. Con el tiempo la tecnología se volvió más avanzada y llegó la revolución industrial, donde empezaron a hacer máquinas. En el siglo XX fue un gran salto porque aparecieron las computadoras y el internet. Así que la tecnología pasó de ser algo muy simple a ser algo que usamos todos los días. ¿Y cuál fue el primer invento tecnológico? Uno de los primeros inventos fue el fuego. La gente lo empezó a usar hace un montón de años para hacer herramientas de piedra. Así que el fuego fue como el primer gran avance tecnológico. ¿Quién fue el investigador más importante sobre la tecnología moderna? El investigador más importante sobre la tecnología moderna fue Nikola Tesla. Fue uno de los más importantes. Él fue el que creó las cosas que nos permiten tener electricidad en nuestra casa actualmente. También investigó sobre la radio y los rayos X. Tesla fue uno de los pilares clave sobre la tecnología moderna, entre otros. ¿Y cómo se imagina en el futuro de la tecnología en los próximos 50 años? En el futuro de la tecnología, en los próximos años, los próximos 50 años en específico, se puede imaginar como algo mucho más avanzado, integrado en nuestras vidas. Como se espera algo muy grande, la inteligencia artificial, que sea capaz de realizar tareas complejas, como diagnósticos médicos precisos, y la conducción autónoma en cualquier tipo de transporte. Además, también se cree que la tecnología podría permitir la comunicación directa entre el cerebro y las máquinas, y eso siendo posible, el poder controlar dispositivos con el pensamiento. Y en tema de salud, podríamos ver tratamientos personalizados gracias a la ingeniería genética y mejoras en la calidad de vida a través de prótesis y órganos impresos en 3D. También se espera que avancemos en la exploración espacial, quizás en la colonización del planeta como Marte. Sí, sería eso en realidad. Y en un resumen rápido de todo esto sería que en 50 años podríamos vivir en un mundo sobre la tecnología, no solo que facilite nuestras actividades diarias, sino que también expanda las posibilidades humanas más allá de lo que hoy imaginamos. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología? Hay muchas películas que muestran cómo podrían ser el futuro, como Wall-E. Esa película nos presenta el futuro, donde los robots hacen casi todo, y eso hace que la gente se vuelva muy perezosa. También muestra el mundo muy contaminado. Es una advertencia sobre cómo la tecnología podría afectarnos si no tenemos cuidado. ¿Cuáles son los usos peligrosos de la tecnología moderna? Bueno, mira, fíjate, hay ventajas para hacer la tecnología, pero como hay ventajas, también hay contras. Uno de los peligros de la tecnología son, por ejemplo, la vigilancia masiva, que puede afectar nuestra privacidad negativamente. También aumenta el peligro de los ciberataques en el Internet. Pero más que nada, actualmente estamos enfrentando a una gran inhumanidad que es comparable a lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial, como lo son ahora la guerra con drones en Ucrania. Actualmente estamos viendo cómo es que hay personas que están asesinando a otras personas bajo el control de drones que controlan ellos desde su propia seguridad y acaban con la vida de personas a veces inocentes con misiles que disparan drones. También existe un incremento en el interés de usar la inteligencia artificial, más que nada el software de autoaprendizaje, con las armas autónomas. Esto es para que las inteligencias artificiales empiecen a controlar las armas autónomas, para que éstas puedan desarrollar estrategias y puedan aprender en el campo de batalla por ellas solas, para llegar a tareas y, más que nada, atacar objetivos de manera más efectiva. Pero el problema con esto es que predecir cómo es que la inteligencia puede aprender sobre los ataques es algo muy impredecible, es algo extremadamente difícil para los humanos predecir qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial controlando estas armas. Puede llegar a un caso de que no sepamos si el objetivo que atacó, que ella entendió que era un peligro, haya sido un peligro de verdad. Puede ser que ella aprenda en medio del campo de batalla que solo por vestir de cierta manera o verse de cierta forma sea un peligro y termina atacando a ese objetivo. Entonces es bastante peligroso el avance de la tecnología en las armas, más que nada, porque puede llegar a atacar a civiles sin querer. Muy bien, nos queda una pregunta más que tiene que ver con las ventajas de la tecnología. La tecnología trae un montón de ventajas. Primero, tenemos el acceso a la información que nos ayuda a tomar decisiones. También facilita la comunicación entre amigos y familiares sin importar las distancias. Y ha cambiado el entretenimiento. Ahora tenemos el streaming, redes sociales y creadores de contenido, además que estimula nuestra creatividad y hace que aprender sea más divertido. También simplifica las tareas de las clases, las tareas de la casa y mejora el transporte, permitiéndonos viajar más tiempo y, por último, crea nuevos empleos en áreas que no existían antes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un debate entre el avance tecnológico que puede mejorar la condición de la humanidad y la distopía aterradora de que nos devore el avance técnico, ¿no? Sí, aparte también esto de la historia, ¿no? De donde surge, como decíamos antes, todos estos avances que siempre está bueno contextualizarnos, ¿no? Nos queda un bloque y ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, el tema que eligieron es un tema de debate. Sí. Les interesa la situación de delincuencia y vandalismo. Sobre esto estuvieron conversando. Vamos a escuchar sobre este tema qué pudieron ahí reflexionar estudiantes de una escuela técnica. ¿Una escuela técnica de qué barrio? Del barrio de Parque Avellaneda. Bien, vamos a escuchar entonces el último bloque. Sí, el spot y el bloque. Sí, amigo, ando acá esperando el bondi y en 5 minutos caigo a la joda, loco. ¿Está bien? ¿Vos tenés hora? No, amigo. Bueno, fue terremoñante, compa, dame todo, Daniel. Suelta todo, Daniel. Amigo, ¿está bien? Sí, gracias. Oye, una policía. Acabo de pasar un robo y le pegaron a un chabón que estaba acá. De acuerdo, mándeme su ubicación y de inmediato le mando una patrulla. Hola, me llamo Iván. Hola, mi nombre es Michael. Hola, me llamo Miguel. Hola, mi nombre es Iñaki. Mi nombre es Alex. Y venimos de la escuela 17. Venimos del Parque Avellaneda, somos de la Estación Floresta, un par de cuadras, y venimos a hablar sobre la delincuencia y el vandalismo sobre las calles, sobre los barrios peligrosos como la villa, las villas, la inseguridad de todos los lugares. Del curso tercero novena, y en los últimos 5 años el vandalismo en Buenos Aires ha tenido un notable aumento en el costo de los daños, lo cual indica una intensificación del problema actual, lo que sería el vandalismo y toda la delincuencia que hay en el país. Y se estima que la ciudad gasta alrededor de 40 millones de pesos mensuales, aproximadamente 1,3 millones de pesos diarios, en reparar daños como graffiti, destrucción de mobiliario urbano y afectaciones en parques. Esto representa un aumento significativo en comparación con años anteriores, donde los gastos eran considerablemente menores. ¿Y a ustedes, siendo adolescentes, estudiantes, ven esta situación de inseguridad, la sufren, ven que gente cercana haya pasado por este tipo de situaciones? Y sí, siempre, porque las calles, las noches, todos los días, siempre no se sabe si uno va a volver a casa. Te roban por un simple celular, por un simple ropa, te pueden llegar a robar. La verdad es muy lamentable todo esto, lo que pasa en las calles. Y ante esta situación que ustedes están contando, ¿qué cambios ven ustedes que se pueden llegar a hacer? Y lo que yo quisiera que esté para que no haya mucha delincuencia en la calle y nada de robo. Y ante esta situación que ustedes están describiendo, ¿cuáles son los cambios que ustedes creen que se pueden hacer? Y para cambiar un par de cosas para disminuir las delincuencias, estaría bien que en cada esquina un par de patrulleros siempre estén caminando, o en plazas por las noches que siempre estén atentos, o que haya más que nada más policía en todos los lugares para que la gente no se sienta insegura y que no pasen peligros como para que los roben o cosas así. Y todo esto que están proponiendo, ¿cuánto tiempo creen que tardaría en poder aplicarse? Un año más o menos se puede poner militares, más control, más patrulleros por las calles, más policías que estén ahí vigilando por los sucesos, por los robos que puede haber en cada esquina, cada calle ahí. Y con todo esto, ahora están hablando más de policías, cámaras y más. ¿Con eso solo alcanza para mejorar la seguridad o tiene que haber otros cambios también en otros ámbitos? Con todo eso no alcanza, porque estaría bueno que el gobierno ayude a las personas que deciden robar a un civil y que le resuelvan su problema económico de ese chorro o motochorro que puede haber llegado a robar al civil. Igual no solo lo tendría que poner el gobierno, también las personas podrían ayudarse entre sí mismos, porque hay otros que están mirando y no aportan, no le ayudan a los demás. Ustedes están hablando de todos cambios que serían en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad es muy grande, ¿sí? ¿Por dónde creen que estos cambios, donde tienen que estar, digamos, más la ayuda del gobierno y quizás también el control por parte de la policía, la asistencia, en dónde creen que podrían necesitarlo primero? Primero que nada comenzaría por los barrios más inseguros. Y según el Ministerio de la Justicia y Seguridad de la Ciudad, serían La Boca, Barracas, El Bajo Flores, Constitución, Villa 31 y algunos otros más. Estos serían algunos de los barrios donde comenzaría la ciudad. Por ahí, por los barrios más inseguros, capaz reduciríamos más la tasa del porcentaje de la inseguridad en la Argentina. Ustedes van a una escuela pública. Muchos compañeros de ustedes o estudiantes vienen, en algunos casos, de estos lugares. Entonces, ¿creen que estas medidas, directa o indirectamente, terminarían ayudando a sus propios compañeros? Que como ejemplo, en la villa, yo estuve viviendo en la villa 1114, y que en ese tiempo que estuve viviendo siempre hubo delincuencia en cada momento. En la mañana no sé, era imposible salir por las mañanas porque siempre había un robo en otra esquina, una esquina en el otro lado, al frente de la vereda, en todos lados. Ahora en estos momentos me mudé porque la inseguridad era increíble. ¿Y cuáles serían algunas de las consecuencias, los cambios que habría si se llega a aplicar todo esto que ustedes están contando? Y sí, si se implementa lo que estuvimos contando, una de las principales consecuencias serían la reducción de pérdidas económicas, tanto para los individuos como para los negocios, mayor seguridad y tranquilidad en las comunidades, ya que el riesgo de robos disminuiría. Y además mejora la calidad de vida con menos temor a ser víctima de un robo, el aumento de inversión y turismo al ser vistos como lugares seguros, el fomento de la confianza en las autoridades al ver una respuesta efectiva contra el delito y además podrían implementarse programas educativos y de empleo para reducir el impulso hacia la delincuencia. Agradecemos a la radio por dejarnos expresarnos sobre lo que pensamos sobre acerca del vandalismo, la delincuencia que hay sobre el país y que la gente que cuando escuche esto tome conciencia de lo que ocurre en el país actualmente sobre todo esto, sobre todo el tema. Bueno, y ahí nos quedó abierto por ahí el debate que plantean jóvenes de una escuela técnica. Pensaba el vandalismo pensado como la crisis del espacio común. Aquello que es de todos lo cuidamos poco, ¿no? También hay una reflexión para hacer sobre el vandalismo en relación a eso. Y después en este mapa de la inseguridad que padecen quienes viven en los barrios más pobres, ¿qué pasa con esta coincidencia entre el mapa de la pobreza y el mapa de la inseguridad, entre el mapa de la informalidad laboral y el mapa de la inseguridad? Si no, habría también que invertir no solo en más presencia policial, sino en infraestructura urbana, en posibilidades de desarrollar programas de empleo, de deporte, de acompañamiento cultura a personas con consumos problemáticos. ¿Y qué pasa con las economías ilegales que se permitió que se instalaran en nuestra ciudad? Economías ilegales que reclutan pibes, que hacen los barrios más peligrosos y que a esos parece que no se los echa, o por lo menos ahí están. O forman parte del negocio. Bien. Bueno, dicho esto, este fue Hora Libre en el Barrio. Siempre hay un montón de cosas para seguir reflexionando. Es importante animarse a debatir y escuchar a los pibes y a las pibas que tienen un montón de cosas para decir y les pasan cosas. De eso se trata esta posibilidad que nos da Radio Gráfica.